Seguimos en A qué costo y vamos a retomar en este ratito que nos queda el caso de la docente perseguida judicialmente a través de la justicia contravencional de General Pico por supuestos hechos de violencia psicológica hacia una estudiante. Sabemos, lo contamos la semana pasada, está en todos los medios de comunicación, esta docente fue denunciada por la familia de una estudiante de la fe judía que se sintió afectada en una clase en la que trataron la problemática, la guerra contra Gaza, el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu y que tiene ya cientos de miles de niños, de mujeres, de voluntarios y voluntarias, de civiles muertos, erradicados de su tierra, además de aquellos que han podido, que han debido, no podido, que han debido exiliarse. Y la verdad es que, vuelvo sobre los hechos, hay un hecho positivo que tiene que ver con el cuestionamiento, el fuerte cuestionamiento de las asociaciones, organizaciones sociales que están llevando adelante contra este fallo del juez contravencional Maximiliano Bogado Llanart, pero que tiene que ver también con una voluntad del Ministerio Público Fiscal de haber promovido esa causa, ¿no? La docente ha quedado estigmatizada en una condena en primera instancia como antisemita, con una medida de restricción de acercamiento contra su estudiante, como si fuera alguien que vaya a, no sé, a cometer algún hecho contra esa estudiante. Ha sido condenada a pagar casi 1 millón de pesos. Es de una gravedad institucional y política tan grande, tan peligrosa, que amerita urgente un posicionamiento categórico del Ministerio de Educación. La política tiene que salir a decirle a la justicia que no debe meterse en los conflictos en los que no hay ningún hecho más allá de la discusión política en un aula donde habitan estudiantes de cuarto año que están al votar o ya han votado, que tienen que construir sus matrices críticas ideológicas para funcionar en un mundo y en un país en el que a los 16 años tienen que elegir gobernantes. Esta no es solamente una condena y un disciplinamiento hacia Ana Contreras, docente con la que ya nos hemos solidarizado. Es además una condena contra las adolescencias que quieran discutir, contra las adolescencias que no quieran discutir, pero que entiendan que el aula es un hecho político también, que en la escuela hay que discutir porque después hay que salir a elegir. Entonces, la pereza intelectual y el sesgo del Poder Judicial debe ser contrarrestado con la política. El Ministerio tiene que salir. Buenísimo que salgan las organizaciones, buenísimo que salga el sindicato, desde mi punto de vista, tarde, porque esto tiene un año y el sindicato tiene que salir apenas empieza algo así, apenas arranca semejante cosa. Semejante cosa que es la criminalización de la discusión política. Si esta condena permanece, si esta condena no es revisada y el Tribunal de Impugnación Penal no la da vuelta cuando analice el recurso, nos habremos condenado todos y todas a que las escuelas críen gente estúpida. Las escuelas son también espacios de cuidado, son espacios de crianza. Y si no se puede discutir y animarse a ofenderse, lo único que vamos a tener es generaciones de estúpidos y estúpidas. Y no es justo que nosotros seamos los responsables de eso, que el mundo adulto sea responsable de condenar a las nuevas generaciones a ser estúpidas, que si se ofenden, como es posible, todos nos ofendemos, a veces con razón y a veces sin razón. A veces con razón y a veces sin razón. Pero que yo me ofenda por un hecho no quiere decir que tengo vía libre para denunciar a quien me ha ofendido. Tengo vía libre para discutirle a quien me ha ofendido. ¿Cómo puede ser que estemos en esta instancia de pereza tan grande, de condena tan grande hacia las nuevas generaciones. No condenan solo a la docente con este fallo perezoso intelectualmente. Están condenando al estudiantado, porque están implicando, están generando que una docente no se anime a discutir con sus estudiantes en un ámbito, vuelvo a decir, maravilloso como es la escuela. En cuarto año, cuando un pibe ya tiene acceso a todo tipo de contenidos en todo tipo de plataformas, y que si no está de acuerdo con que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, está bien, pero eso no implica que una docente no le pueda decir, mirá, una cosa es ser antisemita y otra cosa es ser antisionista. Muchos y muchas de nosotros estamos parados en el antisionismo. Consideramos que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Y eso es una opinión política. Y no hay lugar más o menos apropiado para dar una opinión política. La escuela, además, si se quiere, es el lugar más apropiado. No condenen también a las adolescencias al silencio y al no animarse a discutir, porque es muy peligroso, muy peligroso. Las máquinas ya hacen todo por nosotros y nosotras. El otro día leía un análisis provocador que decía, nuestros hijos son una generación buena para nada. ¿Por qué? Porque ya las máquinas hacen todo aquello que con nuestra fuerza de trabajo, con nuestra fuerza intelectual, podíamos hacer. Corrigen, escriben, hablan, resuelven problemas, te limpian la casa. Ahora las opiniones políticas las máquinas no las pueden dar. Es lo único que nos queda a nosotros y a las nuevas generaciones. Entonces, hoy le cabe al Ministerio de Educación, que es un espacio político, no administrativo, no de gestión, político, darle una respuesta política al Poder Judicial y decirle no, no es el lugar de ustedes este. Este conflicto debió resolverse en el ámbito del buen oficio, de la conciliación educativa. Si no lo hicimos, estuvimos mal. Reconocer que se les pasó un camión adelante de la cara, se les pasó una bestia adelante de la cara, pero que esto otro está mal. Maxi, a ver qué hora es. Pará, me fijo en el celu qué hora es. Estamos repasados, ¿no? Bueno, mirá, no... Hacemos así, un chiquitito, pasás un separadito y me voy.